Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Radio Talamanca. Hoy tenemos en nuestros estudios a dos de los productores que van a participar en el próximo encuentro, el primer encuentro de música electrónica de Talamanca, de Jarama. Pues muy buenas, Pablo. Muy buenas, ¿qué tal? Pablo, por récord. Aquí estamos. Aquí en el estudio, con las máquinas. Preparaditos para liarla. A pleno rendimiento. A pleno rendimiento. Y Delaber, Esteban. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, queríamos hablar un poquito de este festival, de este, bueno, festival, encuentro de músicos de música electrónica aquí en Talamanca. Y bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué estáis preparando para el día del evento? Esteban. Pues yo estoy practicando un poquito con una de mis máquinas, sobre todo, con la Digitac. Y bueno, tengo algunos patrones secuenciados y es que cada día voy improvisando, ¿no? Casi no termino uno y voy con otro, siempre indagando, aprendiendo el funcionamiento de la máquina y preparas sí. Para liarla. Sí, porque esto de la máquina nunca acabas, ¿no? De aprender, ¿no? Cada día es una cosa nueva. Y Pablo, que además hoy se ha traído aquí unas máquinas, que va a hacer aquí una pequeña improvisación. Sí, voy a hacer un poquito aquí de lo último que tengo preparado para el festival, a ver qué os parece. Pues venga, adelante. Venga, ok. Bueno, yo qué sé. Qué buena. Un pequeño percance al principio, pero luego se ha corregido ahí. Y cuéntanos un poco estas máquinas que tienes aquí. Pues hoy me he traído la última adquisición que me la regalaron en mi cumple. Una Pocket Operator Factory. No la podéis ver, pero sí oír. Y pues nada, pues últimamente estoy siempre liado con las Pocket Operator. Es con lo que voy a pasar mi este central. Sí, sí. Aunque luego pondré música y tal con Ableton, pero sí. Vamos. Hay que decir que, como no están viendo nuestros radio oyentes, son dos máquinas del tamaño de un móvil o de una tarjeta, ¿no? Sí. Y son completamente analógicas, no tienen... Van a pilas, sí, o sea, 8 bits, 8 bits, puro y duro. Puro y duro, sí, sí, sí. Impresionante cómo suenan. Y bueno, Esteban, ¿qué has estado haciendo? Has traído un tema aquí muy guapo. Sí, he traído un trocito, digamos, de la última producción que he hecho. Que ya te digo, nunca está todo terminado, pero ahí está. ¿Y con qué máquinas has trabajado? Esto está hecho solo con la Digitact. Solo con la Digitact. Solo Digitact. Ajá. Pues vamos a escucharlo un poquito. Guapo suena ese tema. Gracias. ¿Qué, cómo se llama el título? Como tecno, que al final tampoco me quedo muy tecno, falta un poco de velocidad. Y DT de Digitact. Bueno, lo de la velocidad es relativo, ¿no? Porque parece que siempre hay que ir a 120 pulsaciones, ¿no? Este tipo de música. No, tiene, es que no tiene por qué, ¿no? Yo estaba a 120, que 120 es más dense. Y tecno ya te pide 128 para arriba, sí, ¿no? Yo, sin embargo, casi todo lo he hecho... Este último no, pero siempre lo hacía en 110. Uh-huh. Sí, más calmadito, ¿no? Ah, sí. Y no resulta lento para nada. Resulta lento si lo comparas. Si claro. Tú pones algo muy rápido, luego pones esto... Ya. Claro, sí. Claro. Pero, una vez metido en la movida, no... Yo a partir de 118 ya lo veo... Uh-huh. 120, 124 ya lo veo rápido. Claro, claro. Porque... No sé, 128. Antes me molaba todo a 128, pero... Sí, pero es como un poco a cámara rápida. Ah, claro, ahora te lo pones y dices, vaya velocidad, estás aquí, bum, bum, bum, bum. Como las películas antiguas estas, claro, que van a toda pastilla, ¿no? Estas de blanco y negro de... Yo voy a basarme en eso, 118, 120 como mucho. Claro, para claro. Llevarlo más... Sí. ¿Y qué? Y luego tú, Pablo, vas a hacer también de, porque tú también eres DJ, ¿no? Sí, también. Eres el tema. Caso que es la mezcla que hablábamos el otro día en otro programa, ¿no? Que, sí, que las dos cosas, ¿no? Porque las dos cosas se combinan. Se combinan. Y voy a incluso meter en mi set de DJ, voy a meter también mis máquinas, o sea que todo vale ahí. Sí. Voy a ponerlo todo en la mesa y salga lo que... Claro, bueno, no existe, lo que sea. No existe ya el músico no. puro o el DJ puro. Hombre, lo puedes hacer, pero sí. yo qué sé, hoy en día ya merece la pena usar todo. Yo para sí, eso lo tengo, claro, ¿sabes? Claro. Para indagar y... Y ahí, explorar. Hay que estar abierto a todo eso, ¿no? Sí. sí. Yo es que es un poco de la vieja escuela, pero claro. al principio no le veía mucho el mérito al DJ, ¿no? ¿no? Y luego me da cuenta que sí, que también es un sí. arte. Mola, y mola. Y luego, bueno, el manejo de platos a veces es tremendo, ¿no? Hay muchos DJs que dices, madre mía, cómo manejan, te hacen ritmos con los propios... Es que no dejan de ser instrumentos, ¿sí? Los platos son claro. instrumentos igual. Eso es. Sí, sí. Es que vale todo. sí. Vale todo. Sí, sí. y... Bueno, ¿qué decimos a la gente para que vaya a verlo? ¿Qué, Esteban? ¿Qué? Pues que se pasen, que se lo van a pasar bien viendo cómo hacemos música en directo con máquinas muy curiosas como las que tiene Pablo aquí y que le va a gustar a la gente muchísimo. Claro, esperemos que venga mucha gente, no sé, que haya buen ambiente, la gente se lo pase bien, se tome unos cacharritos y que no se muerdan narices, ok. no, hombre. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de otro productor de... Electrocus. Son las máquinas de Paul Record, el tío Pablo, para los amigos. Y nos vamos a despedir con esta... Don Fofo se va, pero vuelve el sábado. Muchas gracias, Esteban. A ti, Carlos. Muchas gracias, Pablo. A vosotros por invitarme, como siempre. Hasta el sábado. Con esta música en directo de Pablo, os dejamos hasta el sábado.